Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día viernes 18 de junio. En esta oportunidad conversamos con Juan Andrés Lagos, encargado de Relaciones Políticas del Partido Comunista de Chile. Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Buenos días, Macarena, muchas gracias por la invitación y bueno, a disposición de usted. Bueno, abriendo algunas páginas, este viernes a las 11 horas en la Plaza de la Dignidad, la Mesa de Articulación Política de la campaña presidencial de Daniel Jadue va a entregar el pronunciamiento sobre el programa y el inicio de la campaña de primarias legales. Usted es parte de esta instancia, si nos puede contar un poco, adelantar algunos ejes de esta jornada. Bueno, ahí en Macarena van a estar representantes de distintas organizaciones políticas, sociales y también independientes que hoy constituyen la Mesa de Articulación Política Chile Digno, que es la mesa que se ha constituido en apoyo y en el trabajo de la campaña de Daniel Jadue. Esta es la primera actividad pública que realiza la Mesa de Articulación Chile Digno. Como le digo, hay una cantidad muy significativa ya de organizaciones políticas, también sociales, también personas del mundo independiente, de fundaciones. Y en este punto de prensa, donde van a estar, le puedo mencionar las personas que van a llegar, porque también, por cierto, por las circunstancias, no se pueden realizar cosas masivas, ¿no? Pero va a estar Ana María Gasmuri de la Fundación Daya, Gonzalo Mander, quien es parte del equipo programático que ya se dio a conocer el otro día, economista, una persona que ha estado vinculada al mundo de la política y de la lucha social hace muchos años. Va a estar también Karina Ibarra y Camila Aguayo del Partido Izquierda Libertaria. Va a estar también Camilo Broski del Partido Victoria Popular, Marilén Cabrera de Acción Humanista, Natalia Garrido del Partido Igualdad, y también van a haber representantes de otras organizaciones, Felipe Pavés de Renace, que es una organización proanimalista y defensa de derechos civiles y ciudadanos. En fin, hay una articulación bien interesante, y las personas que vamos a estar ahí a las 11 somos una parte de esta representación, como le digo, es mucho más amplia, pero que vamos a yo diría profundizar más en cuestiones que son muy sustantivas y que Daniel Jadue la expuso, y varias voceras y voceros también de la campaña las expusieron el otro día, y han generado grandes expectativas en la ciudadanía, en una parte muy grande del pueblo chileno. Las redes sociales han mostrado esa expectativa, esa esperanza, porque este es un punto central, la propuesta, porque es una propuesta, es una base de propuestas. Tiene una sintonía, yo creo, muy, muy, muy grande con las demandas sociales, populares y ciudadanas que vienen arrancando de hace muchas décadas en Chile y que tuvieron un punto y un hito culminante, un hito decisivo, un antes y un después, como dicen algunos y algunos, para el estallido, la revuelta obrera y popular. En fin, cuando millones y millones ya cansados de un sistema económico, político, social, de las desigualdades, en fin, salieron a las calles por millones en todo Chile, en todo Chile. No hubo ninguna comuna donde no hubieran manifestaciones multitudinarias en este país durante mucho tiempo, hasta la pandemia. Bueno, esa sintonía, esa sinergia que expone estas bases programáticas, y también nuestro candidato presidencial lo ha reiterado mucho, lo ha planteado con mucha fuerza, es una cuestión fundamental. Este no es el programa definitivo. Este es una base, son propuestas, y lo que se abre ahora y lo que ya se ha abierto es un camino en donde los cabildos, la asamblea, los comandos, las personas individualmente, colectivos de distinto orden, de distinto tipo, por favor participen, protagonicen la construcción de este programa, planteando propuestas, planteando que hay algunas cosas que habrá que mejorar, planteando también que a lo mejor hay cosas que no debieran estar en el programa. Este es una propuesta, y de verdad es una propuesta. Yo creo que es un hecho inédito, desde los 90 en adelante, que una candidatura presidencial y un sector político, social, cultural, como es Chile Digno, hace de verdad una propuesta al pueblo para construir un programa. Es la primera vez. Siempre lo que se han hecho son comités de trabajo, grupos de expertas y expertos, una cosa yo personalmente creo bastante elitista, pero además reduccionista del punto de vista de la participación social y popular, para que efectivamente avancemos en la construcción de algo sólido, de algo que tenga que ver con las demandas y las propuestas, porque el pueblo chileno, el que ha salido a las calles, estoy pensando en los primeros pueblos, en las comunidades mapuches, estoy pensando en las profesoras y profesores, en los estudiantes, estoy pensando en las comunidades territoriales, en fin, la gente que lucha por el agua, los trabajadoras y trabajadores que luchan por salarios dignos, los que luchan por pensiones, en fin, educación, salud, tienen propuestas, Macarena, tienen propuestas. Y lo que pasa es que la LID y la reacción de estos días, cuando se lanza esta primera idea, es evidente. O sea, cuando hay ministros de la derecha, del gobierno de Piñera, incluso de la propia Concertación, incluso de la nueva mayoría, nos tratan de quitarle el piso a esta base programática sobre la base de que son gustitos ideológicos, no tiene soporte técnico, no es viable. En fin, mire, esto lo han dicho desde los 90 en adelante, ha sido todo en la medida de lo posible. Pero el problema es que la medida de lo posible es con la élite económica, uh-huh. Es con los grupos económicos, es con las transnacionales. Si la verdad es que esa es la medida de lo posible, entonces, y la medida de lo posible también, porque el laboratorio que es Chile, como sistema neoliberal, ha hecho cosas que en ninguna parte del mundo se han hecho, del punto de vista de la enajenación de los recursos naturales energéticos, del punto de vista de las desigualdades que existen en este país, del punto de vista de transgredir sistemáticamente derechos sociales como son la salud, la educación, y transformarlo en mercancía, o como dice Piñera, bienes de consumo, y todo esto agudizado por una pandemia y una estrategia del gobierno que, creo yo, con mucha razón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Grupo Interamericano de Juristas, grupos de juristas en Europa, entre ellos el ex juez Baltasar Garzón, por esta razón es que han acusado ante la Corte Penal Internacional a Piñera y al ministro de Salud, París, de crímenes de lesa humanidad. Y ojo, si uno lee los argumentos que se han dado en esa acusación, la verdad es que hay muchos argumentos por los cuales tanto Piñera como París deben rendir cuentas a la justicia internacional, porque aquí en Chile parece que la Administración de Justicia no da el ancho, trabaja en la medida de lo posible y muchas veces también al final de cuentas aplica leyes terribles, como la ley antibarricada, como la ley de militarización de la Araucanía, como la ley de infiltración a los movimientos sociales. Le estoy diciendo todas las leyes que se aprobaron hace meses atrás, el año pasado. Uh-huh. Entonces creo que este paso que ha dado la campaña, la candidatura, el candidato presidencial Daniel Jadue, implican también algo muy importante, y es tomar la iniciativa para que efectivamente la ciudadanía sepa y participe, protagonice este proceso inédito en la historia, me atrevería yo a decir, en la historia de Chile. Juan Andrés, y respecto al debate de ideas en el marco de la campaña de primarias legales, ¿cuál es la impronta, la identidad que tiene esta candidatura de Daniel Jadue, particularmente respecto a las otras? Yo creo, Macarena, que la diferencia cualitativa es lo que le señalaba recién. Creo que es una campaña, una candidatura que efectivamente pone a disposición de la ciudadanía y del pueblo chileno ideas programáticas. Eso, hasta donde yo he visto, no lo ha hecho nadie, ¿no? Y creo que no lo van a hacer, porque en Chile, lamentablemente, la forma de hacer la política, incluida la política que dice que es transformadora, no es así. En Chile se ha hecho ya casi costumbre recurrir a la consulta, si es que, de la ciudadanía, pero no a que la ciudadanía protagonice el proceso. Yo creo que esto, a mí me parece que es bien importante, porque se trata de un programa de gobierno, ni más ni menos. Y creo que esa es una gran diferencia con las demás. La segunda es que esta alternativa propone de verdad, en forma y fondo, una transformación al sistema neoliberal en toda su arquitectura. Y yo creo que eso le hace sentido a mucha gente, no desde la academia, no desde el tecnicismo, sino desde la vida cotidiana. Porque el sufrimiento que ha tenido y que tiene el pueblo chileno mayoritariamente respecto de temas como salario, como vivienda, como salud, como educación, ahora agudizados por los efectos de la pandemia, dejan muy claro que más hay un sentimiento, Macarena, generalizado, pero también hay mucha reflexión propositiva, diversa, concreta, que lo que pide, exige, demanda y quiere es la transformación profunda de la economía, de la política, en fin, de todo. O sea, Chile despertó, como se dice, porque no aguanta más, porque todo lo que dijeron antes respecto de que aquí sí había desigualdad, pero no era para tanto. Mire lo que dice Orrego dice: yo estoy muy orgulloso de la transición, pero reconozco que hay desigualdad y cosas que mejorar. Es que ese es el problema del fondo del diagnóstico. Esa es la gran diferencia. No es que haya que mejorar algunas cosas. El problema es que hay que cambiarlo prácticamente todo. Ahora, eso no significa que se parta, como dice la caricatura, de cero. No es así, porque hay muchas luchas sociales y populares que han logrado abrirle camino a cosas importantes. Yo le menciono una trascendental, pero hay muchas más, pero le menciono una. ¿De dónde proviene que en Chile en este momento existan niveles significativos de gratuidad en la educación? ¿Proviene de la élite? ¿Proviene de alguna persona iluminada? No, proviene de la lucha social que dieron en los años 90 universitarios, secundarios, colegios de profesores, en fin, fuerzas políticas que estábamos empujando en esa dirección. En algunos municipios se trató de abrir este proceso, pero no se logró. Provienen de la Revolución Pingüina, donde chiquillas y chiquillos de 12, 13, 14, 15 y 16 años levantaron la consigna. Proviene del 2011, donde una multitud de estudiantes, familiares, trabajadoras salieron a las calles por meses exigiendo ¿qué? Exigiendo educación gratis y de calidad. Entonces, no es que aquí haya que hacer una especie de dicotomía, porque lo que ha hecho la lucha social y popular en muchos aspectos, es abrirle camino a una perspectiva distinta. Es lo que ha hecho Daniel Jadue en Recoleta. O sea, si hay una sintonía grande con las perspectivas de transformación que no tienen las otras candidaturas, es que la comuna de Recoleta, la administración encabezada por Daniel, ha logrado, con un presupuesto reducido, a diferencia de Las Condes y de otras, cuestiones que tienen que ver con una sensibilidad propositiva respecto de cómo enfrentar las demandas ciudadanas y tratar de resolverlas. La inmobiliaria popular, la farmacia popular, los temas que tienen que ver con el diseño y entrega de anteojos para las personas que tienen problemas a la vista, en fin, los remedios, en fin, se avanza en temas de educación, que no se habla mucho respecto de Recoleta, y en temas de salud, que tampoco se habla mucho, pero que hay sistemas de trabajo muy concretos respecto de la atención primaria y de otros que tienen efectos directos en la población. Entonces, yo lo que creo, Macarena, que la gran diferencia con las otras candidaturas es que a mí me parece que esta arranca de una sensibilidad propositiva, repito, que conecta mucho con las multitudes de nuestro país, con las mayorías nacionales, transversalmente. Yo creo que ahí no solamente hay personas que tienen pensamiento de izquierda, o que tienen pensamiento socialdemócrata, o que tienen pensamiento incluso religioso, no, yo creo que es mucho más amplio, porque son condiciones de vida, y esas condiciones de vida son las que empujan en la dirección de una transformación. Y la tercera cuestión que yo creo que hace distinta esta candidatura y este programa con los demás es que a mí me parece que es la única, de verdad la única, que tiene una sintonía real con la ciudadanía y con el pueblo. No es por ¿cómo decirlo? Yo creo que lo decimos desde la humildad, pero desde el reconocimiento de un hecho. Daniel fue muchas veces a la Plaza de la Dignidad. Fue muchas veces a otras plazas en distintas regiones del país, donde había protestas, donde había movilización. Y creo que la forma como la ciudadanía lo acogía, conversaban con él, muestran que hay efectivamente un reconocimiento y una sintonía a ese tipo de liderazgo, que además empata históricamente con las construcciones de liderazgo popular en Chile, que vienen desde Pedro Aguirre Cerda, vienen desde Gladys Marín, Salvador Allende, personas que entendían perfectamente que sus liderazgos no eran mesiánicos, sino que arrancaban desde el propio movimiento social y popular y cultural, y desde allí generaban una lógica de una sinergia de representación. Mire, el discurso de Salvador Allende en La Moneda antes de morir, muchas veces, hoy día mucha gente pone en las redes sociales intervenciones de Gladys en la televisión, discursos, en fin, que van en la misma dirección. Pues uno mira incluso más allá, le vuelvo a repetir, Pedro Aguirre Cerda tenían esa misma impronta. Creo que esa construcción de pueblo a sujeto político, a mí me parece que también es una marca, pero identitaria muy potente, de esta alternativa. Juan Andrés, asimismo, en otras entrevistas usted ha advertido sobre una campaña político-comunicacional encabezada por la derecha y también la oligarquía de nuestro país, en contra particularmente de la candidatura de Daniel Jadue. Y en ese contexto hemos visto cómo desde la derecha, a través del diputado Jorge Alessandri, con su proyecto de ley de retiro del 100% de los fondos previsionales, se ha tratado de instalar la idea de que el candidato Daniel Jadue buscaría una expropiación de los fondos de pensiones. Es importante aclarar ahí cuál es la propuesta programática en materia previsional para enfrentar este contexto de pensiones miserables que afecta a nuestro país. Bueno, lo han dicho en estas horas economistas como Fernando Carmona, que está trabajando en la coordinación del programa, lo ha dicho también Gonzalo Mane, lo ha dicho también Daniel varias veces, por mencionar tres personas, que yo creo que hay muchas más que han planteado desde incluso el movimiento Nomás FP y desde otros movimientos la alternativa. Yo creo que la caricatura es brutal, porque lo que está buscando es la defensa del sistema de negocios de la gran banca, que es la que administra y es la que saca las tasas de ganancias grandes del sistema, entre comillas, de pensiones, que no es un sistema de pensiones. O sea, para hablar las cosas concretas y directamente, a mí me impresionó, me choqueó cuando el otro día alguien hablaba Vitran, que el otro día hablaba, o Mario Marcel, creo que fue uno de los de ellos, no estoy seguro, pero que hablaban de que aquí se retrocedía 100 años de seguridad social si se cambiaba el sistema de AFP. La verdad es que eso sí que es un insulto para la ciudadanía. Si el sistema de AFP hoy día es un sistema de negocios, es un sistema de negocios que no logra el objetivo que dice que iba a lograr, que es generar pensiones dignas y de previdencia para la tercera edad. Y aquí lo que ha ocurrido, y que muchos no quieren reconocer, incluido gente de izquierda, porque esa es la verdad, es que hoy día la cosa es tan grave, porque hay una tasa de envejecimiento de la población en Chile, porque también no es solo la generación de la tercera edad la que ya está viviendo situaciones dramáticas, sino que son a lo menos dos generaciones más que están llegando a la tercera edad y otros que ya se dan y perciben perfectamente cuenta de que no van a tener ninguna salida a sus vidas porque lo que les viene por delante es lo que hay. Entonces, frente a esta situación más agudizada por la pandemia y por el no apoyo de recursos y por un tipo de macroeconomía y de política económica que lo único que ha hecho es asegurarle a las menos de 10 familias, entre ellas la de Piñera, tasas de ganancias por sobre el 70%, que es lo que dice la revista Forbes, en medio de la pandemia, Macarena. Esto lo hemos dicho otras veces, pero en los análisis de estos tecnócratas, de mi punto de vista, con muy poca sensibilidad humana, en verdad yo diría que hay una lógica que no se sostiene, que no tiene ningún asidero. Dicho esto, lo que se propone es un cambio de sistema para hacer en Chile algo que concretamente permita como resultado pensiones dignas de manera universal. Y esa es la propuesta que se hace. Esa es la propuesta que se hace. Y se dice cómo se va a llegar a esa propuesta. Y lo que no se dice explícitamente es que se va a expropiar. Eso no se dice. No está dicho en ninguna parte. Pero sí se dice que se va a llegar a un sistema donde se va a asegurar como producto un sistema de pensiones dignas y que las personas van a poder, incluso las personas van a poder optar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto, con esta lógica? Que evidentemente esta lógica implica un Estado que de verdad actúa en favor de las grandes mayorías nacionales, en favor de las familias desposeídas, en favor de las personas que han sido víctimas de una desigualdad estructural brutal. Eso es cierto. El Estado que se propone en esta alternativa de gobierno es un Estado que efectivamente no va a ser neutral, pero tampoco va a actuar en favor de las 7 u 8 familias hiperricachonas de este país. Eso es cierto, porque por eso también se plantea, por ejemplo, un impuesto a los superricos. Y por eso se plantean formas de redistribución de ingresos. Es decir, esa es la arquitectura que se plantea para efectos de generar una lógica en el caso de las pensiones que permita el producto, insisto en este punto, y que queda explicitado de una manera muy, muy coherente, que se puede lograr un sistema en donde las pensiones dignas de carácter universal sean de verdad un resultado real para las familias chilenas y para las personas de la tercera edad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Alessandri trata de meterse en la campaña del terror, pero yo creo, Magdalena, que lo que hace Alessandri es tan burdo, porque en este país la ciudadanía ha buscado el 10% porque no tiene cómo vivir. No es que esté haciendo la reflexión académica o política, no tiene cómo vivir. Y lo que le ha permitido a una parte importante de la ciudadanía que ha tenido acceso a ese 10% es resolver algunos meses esa inseguridad tremenda, pero no lo que viene adelante, no lo que viene adelante, porque hoy día el drama que tenemos en Chile en concreto es que no todas las familias, no todas las personas tienen ya posibilidad de acceder a un 10%, ya no lo tienen, se les acabó, porque era muy poco, y otros ya están mirando de que lo que les va quedando es una migaja. Es el país real que tenemos, y yo creo que lo que propone Daniel Jadue, lo que propone su programa, es enfrentar de una manera directa y frontal una solución a esta situación dramática. Entonces creo que ahí está el punto de referencia. Esas fueron entonces las palabras de Juan Andrés Lagos, encargado de Relaciones Políticas del Partido Comunista de Chile. Le agradecemos, como siempre, por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Macarena. Y también, como siempre, muchas gracias. Un saludo muy fraternal a usted y a las trabajadoras y trabajadores de la Radio Nuevo Mundo. Fue